pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, si oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, recordando a Panamí, para el amigo Gaby, para Claudia, para la gringa y para Guille. ¡Hombre! Con mucho cariño para ellos, de parte de los reyes. ¡Sí, señor! De recuerdo me quedan sus colores, las hojas del cuaderno dice amor entre borrones. Quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella no vuelve, mi salón será muy triste. De recuerdo me quedan sus colores, las hojas del cuaderno dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no quiero ya ni escribir, me hace falta su mirada.